Dirección de compras, su importancia, desempeño e interrelaciones. 1. Presentación. Artículo que inicia una trilogía que trata de exponer lo que implica la gestión de compras y aprovisionamientos en las organizaciones empresariales, empezando por la definición de la dirección de compras y desempeño de su función e interrelaciones, para seguir con el propio proceso de compras y finalizar con la gestión y selección de proveedores. 2. Importancia de la dirección de compras. La importancia de la función de compras es absoluta, ya que cualquier ahorro que se consiga al efectuar las compras de suministros para una organización empresarial tiene un efecto amplificado en la tasa de rentabilidad sobre la inversión, además de la rapidez de la respuesta. La actividad de compras juega un importante papel en las organizaciones, dado que los materiales adquiridos generalmente representan entre el 40 y el 60% del valor de las ventas del producto final. Esto significa que reducción de costos relativamente pequeñas pueden tener un mayor impacto sobre los beneficios que iguales mejoras en otras áreas de la organización. 3. La dirección de compras y aprovisionamientos. La gestión de compras asegura que la empresa tenga los mejores proveedores para abastecer los mejores productos y servicios al mejor valor total y proporciona una buena oportunidad para reducir los costos y aumentar los márgenes de beneficio, convirtiéndose en un elemento estratégico de la organización empresarial. 3.1. Función de compras. La función de compras y aprovisionamientos consiste en comprar los materiales necesarios para la actividad de la empresa, producción y/o venta, y almacenarlos mientras se inicia el proceso de producción o comercialización. La función de compra tiene por objetivo adquirir los bienes y servicios de la empresa necesita, garantizando el abastecimiento de las cantidades requeridas en términos de tiempo, calidad y precio. La función de compras ha ido evolucionando con funciones más avanzadas, como la innovación y prospección de nuevos mercados y participación en el desarrollo de productos, necesitándose una mayor tecnificación de los compradores e incluso departamentos de ingeniería de compra. La función de compras y aprovisionamientos se compone de tres aspectos fundamentales: compras, almacenamiento y gestión de inventarios. 1. En primer lugar, el encargado de realizar las compras de productos que necesita el departamento de producción o departamento comercial, dependiendo de si la empresa es productora o es comercial, ha de tener en cuenta el precio, la calidad, el plazo de entrega, las condiciones de pago, servicio postventa, etc. 2. En segundo lugar, la función de compras y aprovisionamiento implica disponer de almacenes para guardar los productos comprados hasta que el departamento de producción los necesite. Una vez que se ha fabricado el producto, este también se ha de almacenar mientras el departamento comercial no lo venda a sus clientes. Y 3. En tercer lugar, es necesario desarrollar un sistema de gestión de inventarios, que tiene como objetivo determinar la cantidad de existencias que ha de mantener y el ritmo de pedidos para cubrir las necesidades de la empresa para la producción y la comercialización. Por todo ello, la función de aprovisionamiento supone un periodo de tiempo, ya que hay un conjunto de actividades que tienen un orden cronológico. Así pues, podemos considerar el ciclo de aprovisionamiento como el periodo que existe entre la realización de la compra y el momento en que son entregados los productos vendidos a los clientes. El ciclo de una empresa productora es el siguiente: compras, existencias, producción, existencias, ventas. Como podemos ver, la empresa productora comienza con la compra de los materiales necesarios para la producción, los cuales, mientras no se utilizan, permanecen en el almacén. Una vez que se han fabricado los productos destinados a la venta, también están en el almacén mientras no se vendan. Es decir, en el almacén se genera movimiento por cuatro motivos: entrada de las compras, salida para la producción, entrada del producto fabricado y salida del producto a la venta. El ciclo de una empresa comercial implica menos movimientos, ya que la actividad de la empresa es comercializar y distribuir un producto, es decir, una actividad de compra-venta sin ninguna transformación. Compras, existencias y venta. La función de aprovisionamiento existe a partir del momento en que un objeto o servicio debe ser buscado fuera de la empresa. Realmente la compra es una subfunción esencial del aprovisionamiento que implica prever las necesidades de suministros, planificarlas, expresarlas, satisfacerlas por medio de compras, asegurarse que se reciben exactamente lo que se ha pedido, pagar por lo que se recibe, almacenarlo y enviarlo a los servicios que lo han de utilizar. 3.2. Responsabilidades de la dirección de compras. Las responsabilidades básicas de la gestión de compras son mantener una continuidad en los suministros teniendo en cuenta su programación, lograr la cumplimentación de las condiciones y plazos de entrega requeridos, administrar y gestionar el aprovisionamiento de existencias, participar en las estrategias de la organización. 3.3. Objetivos de la gestión de compras. El objetivo global de la función de compras y aprovisionamiento es suministrar al departamento de producción los materiales necesarios, materias primas, recambios, envases, para la fabricación y al departamento de ventas los productos que ha de comercializar, además de organizar las diferentes existencias que se generan en este proceso. Dentro de los principales objetivos de la función de compras tenemos los siguientes. Proporcionar un flujo ininterrumpido de materiales, suministros, servicios necesarios para el funcionamiento de la organización. Mantener unas normas de calidad adecuadas. Comprar los elementos y los servicios necesarios al precio más bajo posible. Conseguir los objetivos del aprovisionamiento, procurando que los costos administrativos sean los más bajos posibles. Para cumplir sus objetivos, la función de compras deberá realizar las tres siguientes tareas. Analizar los productos, materiales y materias primas de los que necesitan aprovisionarse. Estudiar las fuentes de suministro, análisis del mercado de proveedores. Establecer las condiciones de calidad, plazo de entrega, precio, etc. Selección de proveedores. Analizar y valorar las ofertas recibidas de varios proveedores en base a los factores de selección. Confeccionar el fichero de proveedores y la ficha de productos, para que el personal de compras pueda utilizarlo en futuros aprovisionamientos. El seguimiento y control de todos los adecuados condiciones establecidos con el proveedor. La venta de los productos excesivos y obsoletos existentes en los almacenes. 3.4. Reducción de los costos de compra. La reducción de los costos de compra se puede conseguir siguiendo las siguientes acciones. Disminución de los costos de tenencia de existencias. Se pueden reducir los stocks mediante la venta o tratamiento de los productos obsoletos, el establecimiento de los niveles reales de cobertura de los productos, la estandarización y reducción de la gama de productos. También es conveniente una racionalización de los almacenes mediante el análisis de su centralización o descentralización, el outsourcing y la gestión adecuada del transporte. Disminución de los costos internos de las compras mediante una eficaz evaluación de proveedores. Intervención del departamento de compras y de los propios proveedores en la etapa de definición de las necesidades, mediante su participación en el análisis del valor de los materiales, así como incrementando las cantidades de compra y con una buena selección y concentración de proveedores. Racionalización de las compras mediante la globalización, negociación de contratos marco y la centralización y coordinación de las compras. 3.5. Indicadores de control de la gestión de compras. Los principales indicadores del departamento de compras son valor de compras totales, ventas totales comparadas con el año anterior, porcentaje de compras rechazadas, costo promedio de orden de compra, número de orden por mes en comparación con el año anterior. A continuación citaré como ejemplo de gestión de objetivos, soporte o acciones clave que ejecuten en la MTM para lograr resultados a saber. 1. Asegurar que los suministros de materiales y servicios externos se conseguirán a un precio competitivo, para lo que se implantó un sistema de control basado en un procedimiento de tabulaciones de pedidos que superaban el importe de 1,000,000 pesetas, con lo que se controlaba aproximadamente el 80% del valor total de las compras. 2. Asegurar la cumplimentación de las planificaciones respetando los plazos de aprovisionamiento previstos. 3. Asimismo, se incorporó la figura de los perseguidores de pedidos que vigilaban la fabricación de los pedidos de compras en los talleres de los proveedores, instituyéndose además los perseguidores de urgencias que se dedicaban a resolver entregas de materiales que por fallos en el suministro iban en el último momento a originar paros en la línea de montaje de proyectos. 4. Asegurar la mejor selección de proveedores y suministradores en relación con su adecuación a la calidad, fiabilidad, servicio y precio. 5. También desarrolló un sistema de evaluación de los proveedores, evaluándose su comportamiento en cuanto a su nivel de calidad, precio y cumplimiento en plazos, además de redactar una ficha histórica de cada proveedor. 6. Asegurar que las relaciones comerciales con los proveedores se mantenían en ámbitos de colaboración, honestidad y eficacia. 4. El director de compras. El dirigente de compras hoy día tiene que ser uno de los directivos más preparados de la empresa, necesitando buenos conocimientos de diseño, ingeniería, producción, marketing y otras actividades. Especialmente cuando se trata de una empresa industrial, además debe tener una gran capacidad de liderazgo y de comunicación. 4.1. Tareas del director de compras. Cualquier gran compañía empresarial que se precie, especialmente las multinacionales, cuenta en su plantilla con un director de compras o materiales encargado de definir la política de compras de productos o servicios para una empresa en términos de calidad, cantidad y precio. Repitiendo lo dicho anteriormente, al mencionar la importancia de la gestión de compras, es necesario tener muy presente que una diferencia de precios en una empresa actúa a favor del beneficio en la misma proporción que una ganancia obtenida en una venta, con la ventaja de que no influye desfavorablemente ni directamente sobre la propia clientela, además de que no necesita ningún tipo de inversión, siendo su beneficio inmediato. El gestor de compras y aprovisionamiento debe, por tanto, realizar las siguientes actividades: búsqueda y evaluación de proveedores, mantenimiento de un archivo actualizado de productos, negociación permanente de precios, calidad, presentación y plazos de entrega, previsión de compras, planificación de pedidos por artículo y proveedor, preparación de órdenes de compra, lanzamiento de pedidos y seguimiento a los mismos, realizar el inventario de existencias, registrar las entradas y salidas de existencias. 4.2. Factores de negociación con proveedores. La negociación de las condiciones comerciales con los proveedores, sobre todo con los más importantes, es una de las tareas principales, pero no la única. También es importante que establezcan los criterios de aprovisionamiento. Por ello, este profesional también se encarga de elaborar las partidas del presupuesto para cada gasto y hacer un seguimiento para poder así evaluar el cumplimiento de las previsiones y el establecimiento de la política de precios de venta. Este director es el máximo responsable del departamento de compras, en ocasiones englobadas en la logística, y por tanto cuenta con un equipo a sus órdenes. El director de compras deberá tener siempre en cuenta los siguientes factores: la calidad, la cantidad, el plazo y el precio. 4.3. Responsabilidades del director de compras. Reportando al director general, el director de compras se responsabiliza de las siguientes misiones y responsabilidades: responsabilizarse del aprovisionamiento de la empresa, realizar control y análisis del stock, análisis de la rentabilidad del producto, participación, elaboración, implementación y control del presupuesto anual de compras y establecimiento de la política general de compras. Debe servir de información sobre los proveedores y sus productos, plantear las relaciones que surjan al recibir los pedidos y llevar a cabo las devoluciones, poner en marcha un sistema de referencia agrupando a los proveedores por familias y o grupos de productos, garantizar la mejora continua en los procesos de compra, optimización de costos, aprobar las facturas, elaboración de pliego y concursos para selección de proveedores externos. En resumen, el gerente de producción para determinar los productos que se van a requerir para las operaciones de producción en el volumen previsto, la calidad y el tipo de cada artículo o material a adquirirse, con el gerente de logística para determinar cantidad de artículos que se encuentran con mucho stock, capacidad de equipo y materiales para transporte, con el jefe de compras para definir forma de mantener la continuidad de abastecimiento, la calidad adecuada de los artículos a adquirirse, localización de nuevos productos, materiales y fuentes de suministro. Con el gerente de ventas o comercialización, proporcionar datos sobre la planificación de los artículos terminados. Con el responsable de contabilidad, con el propósito de conocer los registros de inventarios que se realiza para determinar los archivos de la empresa. 5. Interrelaciones de las funciones de compras. El servicio de compras ejerce una doble actividad funcional en el interior de la empresa y operación en el exterior. 5.1. Actividad funcional. Con la actividad funcional, consideramos que el servicio de compras es el suministro del suministrador de la empresa, con lo que se convierte en el responsable directo de los perjuicios causados a los clientes internos por la demora en los pedidos o el defecto de calidad de los productos o servicios adquiridos. Con el servicio financiero, programas de compromisos de gasto y reducción de costos. Con el servicio comercial, intercambio de información complementaria sobre los mercados de consumo y aprovisionamiento. Con el servicio de aseguramiento y control de calidad, información sobre las devoluciones que se puedan producirse y las soluciones previstas. Con el servicio de gestión de stocks en caso de actuar independientemente del de compras. Suministro de las informaciones sobre los pedidos en curso, los precios y las demoras de los suministradores. Información sobre las medidas tomadas en común sobre la rotación de stocks. Con el servicio de mantenimiento, política de piezas y sustitución de mantenimiento preventivo. Con la oficina técnica de proyectos y de métodos, participación en las operaciones de análisis con los valores. Con el servicio jurídico, consejos para la correcta redacción de las cláusulas de los contratos de compra y subcontrataciones. Con el servicio de informática, utilización de banco de datos sobre los proveedores, precios de compra y subcontrataciones y sus tendencias, programas MRP sobre gestión de stocks, etc. 5.2. Actividad operacional. Como actividad operacional, consideramos que el servicio de compras actuará fuera de la empresa, de manera que el comprador se hace cliente al amparo de sus propios suministradores, es decir, que en calidad del cliente desempeña un papel operacional con atribuciones que le confieren partes equilibradas de autoridad y responsabilidad. Su misión principal consistirá en obtener las mejores condiciones comerciales, cuyo primer puesto que ocupa el precio con la calidad adecuada y plazos de entrega garantizados.